fin. Una eternidad esperé, este instante. ¿Saben qué acorde es este? ¡Sí! ¡Bienvenidos! Ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador de imaginación. Esta noche todo lo puede y llevaré hasta el extremo. Mientras la ciudad duerme, nosotros te acompañamos en esta nueva hora con mucha más música. Nos quedamos juntos en la 100. en mi cuerpo. Pero el fin de la 7. Somos cómplices los dos. Yo siempre tomaré. mensaje estrellas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Y no encuentro nada, nada, nada personal. Nada, nada personal. Nada especial. Thank you.

de color. viaje, qué lindo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirme, que nunca sorteé las trampas del amor. De rosas, ni pienso evitar un roce secreto. Volverá. No tanto es creer.

la mejor cara de poder. Estás cansada de poner el dedo en la llaga. Así. siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles. Con improvisar.